pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-política. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Sí, lo voy a intentar, pero la verdad que la situación de confusión que genera los distintos procesos eleccionarios que va a haber en la CTA es inevitable. Es decir, imagino a la audiencia tratando de codificar qué implica cada una de esas elecciones, y entiendo el problema serio que eso supone, porque realmente es muy intrincado y muy complejo, ¿no? Pero lo cierto es que la de las dos CTA existentes en términos de reconocimiento de su inscripción, de su simple inscripción, que quedó de la etapa final de la anterior gestión de gobierno, que en el caso del Ministerio de Trabajo era el ministro Tomada, en el caso de la CTA de los trabajadores, encabezada por Hugo Yasky, esa elección se va a realizar en septiembre, y donde se produce una división en dos convocatorias, es dentro de la denominada CTA autónoma, que está hoy fragmentada en dos sectores. El sector que responde, muy minoritario, que responde a la conducción de Pablo Micheli y José Rigane, que va a hacer elecciones ahora el 13 de junio, y el sector que es mayoritario al interior de la CTA autónoma, y ligado a la conducción de AT Nacional, que ya ha convocado a elecciones para el 8 de agosto. Con lo cual, en el marco de la CTA autónoma va a haber dos elecciones, una en junio y otra en agosto, y en el marco de la CTA de los trabajadores, liderada por Yasky, va a ser en septiembre. Todo indica que en el caso de la CTA autónoma van a terminar en impugnaciones cruzadas, y seguramente eso dará lugar a la intervención del Ministerio de Trabajo oportunamente, porque sin ningún tipo de dudas no va a avalar que con una única inscripción se realicen dos procesos de elección de autoridades. Así que es un contexto que es muy complejo lo institucional en ese sentido, y que expresa la crisis política, sobre todo en las conducciones de la CTA autónoma, en particular en este caso. ¿Esta sería la primera vez que sucede este escenario de elecciones, doble elecciones? Sí, en el caso de la CTA autónoma, si ustedes recuerdan de la CTA histórica, cuando se produce la fractura por las elecciones del 2010, donde hay una lista encabezada por Yasky, otra lista encabezada por Micheli, ahí se frente al no reconocimiento de los resultados de parte de las distintas listas, todo indicaba que había ganado por unos pocos miles de votos la lista 1 de Micheli, el otro sector no reconocía, con lo cual hubo ahí mutuas impugnaciones, y eso quedó quebrado de hecho, y de ahí empezaron a haber dos trabajos de referencia pública de las dos CTA, una referenciada con Yasky y otra referenciada con Micheli. Tomada lo que hace, previo a la renovación de autoridades del 2014, les da a cada sector la inscripción simple. Entonces, en ese momento, CTA de los trabajadores tiene una inscripción y CTA autónoma tiene otra inscripción. En el 2014, cada uno de los sectores eligió sus propias autoridades sin ningún tipo de problema. El marco de la CTA de los trabajadores, que a partir de ese momento pasó a denominarse de esa manera, fue reelecto Yasky. En el caso de la CTA autónoma, fue reelecto Micheli. El punto es que al poco tiempo se quiebra el vínculo político gremial entre Micheli y AT Nacional, y ahí es donde deviene toda esta crisis, fundamentalmente en el marco de la CTA autónoma. El sector que llama a las elecciones al 8 de agosto, que es el sector vinculado a AT Nacional, o periodísticamente lo que se denomina CTA Perón, porque funciona en un edificio sobre la calle Perón, es el resultado de este enfrentamiento al interior de la CTA autónoma, a poco de producido esto, pasado 2015, es donde se empieza a agudizar y profundizar esa esa disputa, con lo cual ahora llegamos a un escenario que para dos inscripciones simples, una de las entidades de los trabajadores y otra de la entidad autónoma, lo que vamos a tener es tres procesos electorales. Ese es el marco, que es muy complejo, por eso te decía que es muy difícil de transmitir, y también la realidad es que es una disputa tan de aparato y tan superestructural que está muy alejada del sentir de nuestros compañeros y compañeras en los sectores de laburo. Estamos, se supone, a días de esta elección de la CTA Micheli, y la realidad es que no se entera nadie, no está anunciada, va a ser absolutamente irrelevante y es una resolución de aparatos. ¿Y qué marca la crisis política más general de los proyectos políticos históricamente vinculados a la CTA, ¿no? Creo que esta crisis institucional no puede ponerse por fuera de esa crisis política más general. Hernán, y vos lo planteaste hace un rato, o sea, es muy altamente probable que las dos elecciones de la CTA autónoma sean impugnadas, de hecho me imagino a Triaca frotándose las manos y esperando esa situación para impugnarla. Teniendo tanta claridad de este escenario, ¿por qué se sigue llevando adelante las dos elecciones? Yo creo que ahí en ese caso es porque ya no hay retorno en esa disputa. El sector de Micheli después está planteando la unidad con la CTA de los trabajadores, pero es un planteo de unidad completamente superestructural, porque hoy por hoy la figura del actual secretario general de la CTA no es representativa. De hecho, yo creo que las elecciones de la CTA Micheli se realizarán en cuatro o cinco ciudades del país y no más que eso. Va a ser una elección completamente vacía, ficticia, pero ya no tiene retorno, porque el otro punto acá es que desde ese lugar después se supone que se va a convocar a una reunificación de la CTA, que en verdad es más un planteo propagandístico y no una unificación real, porque buena parte de las organizaciones de la CTA autónoma no se va a plegar a la unificación en esas condiciones. Entonces está ya el nivel de enfrentamiento político que, por más que la situación conduzca a un precipicio institucional, ya no tiene vuelta atrás. Imagino que cada sector buscará tener a su favor el visto bueno del Ministerio de Trabajo, que desde mi punto de vista no va a ser así. Las impugnaciones van a ser cruzadas, es decir, la CTA Micheli va a impugnar las elecciones convocadas por el sector de Pedro y Cachorro Godoy, y a la inversa, y va a haber impugnaciones cruzadas. Eso va a llegar en un expediente al Ministerio de Trabajo, que lo va a dejar ahí demorado en el tiempo y dejando que con esa propia crisis la CTA autónoma se cocine en su propia salsa. La verdad que es una situación crítica para los que militamos en ATE y defendemos la autonomía de todas las gestiones de gobierno. Un escenario de esas características, la verdad que es poco auspicioso, y lo vemos con una mirada, para la redundancia, sumamente crítica. Tenemos una mirada muy crítica de ese proceso, que ratifica la necesidad de poner en pie en todas esas instancias de participación la perspectiva de un modelo sindical participativo, democrático, de lucha, antiburocrático, independiente de todos los gobiernos de turno, e impulsar en esas instancias una perspectiva de esas características. Desde nuestro punto de vista, las elecciones de Micheli son prácticamente inexistente y no suponen la necesidad ni posibilidad de participar, no le vamos a dar bolilla. Exacto. Ciertamente, y seguramente procuraremos, para los que intervenimos en CTA autónoma, tener poner en pie una expresión antiburocrática en las elecciones de agosto, y los compañeros y compañeras que militan en la CTA de los trabajadores, fundamentalmente asentada en el sector docente, pero también en el subte y en otros sindicatos, también ahí de poner en pie una opción alternativa a lo que expresa el yasquismo como conducción político-sindical, ¿no? Y de otra pregunta así que normalmente nos hacen compañeros y compañeras de trabajo es ¿en qué elección me toca votar a mí? O sea, eso no está claro tampoco. ¿Cómo es? ¿Cada uno vota donde quiere? ¿Cómo es? Sabes que mientras hablo tengo la duda de si se entiende algo o es un chino absolutamente No, se entiende, sí, se entiende, claro. Es inentendible, ¿no? Imagínate, supongo eso. No, se entiende. No, pero bueno, ¿me decías? No, que se entiende, los fundamentos están claros, o sea, que es buscar explicaciones a comportamientos totalmente irracionales, pero los fundamentos por los cuales se mueven estos tipos quedan claros. Es eso, sí, es muy difícil y complejo, y también en lo concreto, sí, por ejemplo, si sos militante, vos estás, Seba, como militante de ATE, ¿podrías intervenir en principio en las dos de las sete autónomas, ¿no? Uh-huh. Se podría participar en las dos. Claro. De hecho, hay fuerzas políticas que plantean la intervención en las tres elecciones. Yo no descarto que, por ejemplo, el sector de ATE, que está vinculado a Yasky, que es la verde y blanca, pueda uh-huh. intervenir en las de junio y en las de septiembre también. Yo no, por ejemplo, no sé si es una... Creo que es una táctica posible que pueden llegar a desplegar. En las de junio se aseguran algunas representaciones, no sé, como en el ámbito de CTA Capital, por ejemplo, uh-huh. y después participan con el planteo de la unificación en la de la CTA de los trabajadores. Lo cierto ahí es que incluso como la CTA permite la afiliación individual, aunque el sindicato no ponga a disposición los padrones, lo podés resolver por afiliaciones individuales, y nada, va a ser ese punto va a ser sumamente desprolijo, si se quiere plantear, o sumamente precario. Y bueno, yo creo que el punto fundamental de disputa va a pasar por qué elección convocó un mayor nivel de participación. ATE, que es mi caso como militante del gremio en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, ATE a nivel nacional, su intervención va a estar dada en el marco de la CTA autónoma, que convoca elecciones el 8 de agosto. En agosto. Pero en el ámbito de Capital, o en los sectores donde dirige la oposición verde y blanca, Neuquén y Capital, por ejemplo, todo indica que van a tener alguna intervención básica el 13 de junio para ganar, por ejemplo, la seccional Capital de la CTA, y después van a jugar también en las elecciones, no de la autónoma de agosto, sino de la de los trabajadores de septiembre, con la perspectiva de reunificar la CTA, que también tiene un aspecto sumamente endeble, porque ya es de público conocimiento que tanto el secretario general de ATE Capital e incluso Yasky ya están planteando la disolución de la CTA para su incorporación claro. en la CGT, con lo cual hasta se plantea la situación bastante paradójica si no se está votando una dirección que a poco de caminar ya se estaría integrando a la CGT y por eso mismo desertando o abandonando el proyecto de la CTA como un intento de construcción de una alternativa sindical al modelo de unicato y burocrático de la CGT. Hay mucha chance que todo esto decante en ese sentido, con lo cual es un contexto complejo donde esta confusión que incluso nos cuesta a nosotros, a los compañeros y compañeras que estamos más militando y le dedicamos tiempo a la construcción gremial, imagínate que para un compañero o compañera no tan interesado en el sector de laburo es una historia imposible de contar con algún grado de claridad. Pero bueno, así viene la cosa por el momento. Bueno, Hernán, te agradecemos por un poco el pantallazo general de lo que nos deja la CTA en este último año. Pensaba hacerte la pregunta pero de la incorporación a la CGT, pero lo aclaraste al final, así que te agradecemos. Que puede ser motivo de una siguiente entrevista, ver en tanto y en cuanto se perfile ese proyecto que vienen anunciando. Sí. Con todo gusto, ahí el planteo, uno por definición está a favor de la unidad sindical, el punto que una integración en estos términos no va a ser para apostar a una democratización de la CGT, sino que es bajo la forma del control burocrático que esas conducciones siguen ejerciendo, ¿no? Es decir, no va a contribuir a democratizar la CGT, sino que por el contrario, en estas condiciones, como está muy atado a la interna del PJ, más que generar eso, va a generar lo contrario, que es debilitar y poner en riesgo muy severo los aspectos genéricamente progresivos que el modelo de la sindical de la CTA claro. había logrado poner en pie, más allá de sus limitaciones, que son las limitaciones de las conducciones que tuvo hasta este momento. Pero como es una rosca que viene muy atada a la interna del Partido Justicialista, nuestra opinión es que, en principio, es que no ofrece perspectivas muy auspiciosas una integración bajo esas condiciones, ¿no? hay rectificación a las políticas. Vamos a hacer una medida de fuerza de 24 horas antes de fin de año, antes de fin de mes. La burocracia pide paciencia. Y el pueblo paro general. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Realmente es un hecho auspicioso, ¿no? Porque siempre es difícil llegar a entendimientos que permitan articular una cantidad de expresiones en forma directa y en todos los niveles de las listas, a nivel nacional, provinciales y locales. Hay cinco fuerzas, cinco expresiones políticas y sindicales que hemos llegado a un entendimiento. Tienen que ver con las corrientes sindicales orientadas por el Partido Obrero, por la Izquierda Socialista, por el MST, por el PTS y la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, de la que somos parte. Y es un hecho muy importante que a su vez hay que verlo enmarcado en que en muchos distritos se incorporan activistas de otras organizaciones que tal vez no tienen la misma envergadura, pero que tienen una práctica también antiburocrática, democrática, combativa. Es decir, un amplísimo espectro de organizaciones que evidentemente entendemos que hace falta otra dirigencia en la CTA, que lo que ha venido ocurriendo con esta extrema fragmentación de la central, ahora en tres partes, que lo que ocurre en esa disputa menor y lamentable, que cuando convoca una CTA, la otra mira para otro lado y viceversa, haciéndole en última instancia claramente el juego al gobierno, a las patronales. Bueno, en ese contexto, dar batalla por un modelo sindical que se asienta en primer lugar en las asambleas de base, en los mandatos, en la práctica democrática y en la actitud de confrontación consecuente con los distintos gobiernos de turno, evidentemente es una necesidad para plantearse por lo menos dar pasos que permitan una recuperación, aunque sea de esta porción de central de trabajadores pequeña, pero que pueda proponerse ser útil a lo más necesario en esta etapa, que es la unidad de los trabajadores y trabajadoras, con una decisión firme de tirar abajo, de derrotar todos y cada uno de los propósitos y de los planes que hoy ya podemos decir no solo de Macri, no solo del imperialismo, como dijimos en su momento, o mejor dicho, porque son de Macri y son del imperialismo, nunca fueron otra cosa que los planes de los banqueros y del Fondo Monetario, y ahora eso está a la vista de toda la clase trabajadora y del pueblo. Así que es un acuerdo muy importante, la lista nacional la va a encabezar Ileana Zelotto, de la coordinadora sindical clasista vinculada al PO, el adjunto nacional va a ser Pacagnini de ANCLA, la agrupación ligada al MST, que todos conocen, la lista de provincia de Buenos Aires nos toca encabezarla a la corriente Rompiendo Cadenas, yo soy el candidato secretario general en esta lista, la lista de capital la encabeza Adaro, compañero de Docentes en Marcha, que es el secretario general de ADEMI. Y así hemos ido componiendo con presencia de todas estas expresiones. Así que estamos muy contentos porque el programa de la lista, sin duda, es un programa antiburocrático de lucha y democracia. Norberto, ¿y qué otras listas hay en esta elección? Y también otra pregunta es, ¿por qué la definición de presentarse en esta elección y no en las otras dos? Claro. Bueno, en realidad todavía no tenemos la información de qué otras listas hay, porque sabes que hay 48 horas hábiles para oficializar las listas, y por supuesto hay una lista oficialista que responde a la dirigencia nacional de visitadores médicos de ATE, donde seguramente estarán Cachorro Godoy, de Isasi en la provincia, Peidró a nivel nacional, ¿no? Y la mayoría de quienes han venido siendo los dirigentes que de alguna manera han sido protagonistas de esta fractura sin fin, ¿no? Y de este ninguneo a los propios dirigentes que ellos, con los que armaron listas, y que cuando aparecen las diferencias políticas, en vez de saldarlas por mecanismos democráticos, rompen la organización, ¿no? Ya pasó cuando rompieron Michelle y Yasky, porque uno estaba pegado al kirchnerismo y porque los otros planteaban que no, que había que enfrentarlo, rompieron la CTA en medio de una elección con acusaciones de fraude lamentable. Y después, cuando Godoy consideró que era política llevada adelante por Michelli o viceversa, no se condecían con sus intereses políticos, fracturaron la CTA autónoma. Norberto, desconozco si Norberto, hay de alguna manera. ¿Hola? Que sí, que de alguna manera. Andrea, ¿cómo andas, Norberto? Que de alguna manera eso también. ¿Cómo te va, Andrés? Ha respondido a un proyecto político, como bien lo estás mostrando, en cuanto a los acuerdos que hacían unos con el gobierno o cómo se plantaban frente al gobierno, pero dentro de ese proyecto político que fue originalmente la CTA, en el cual por eso tantas veces insistíamos con la necesidad de la independencia de la CTA respecto a los gobiernos de turno, ¿no? Y frente a eso, las burocracias han jugado con las necesidades de los laburantes, de alguna manera. Claro, claro, porque es absolutamente lógico, coherente, necesario que quienes se proponen o nos proponemos disputar espacios de dirección de una central, lo hagamos, por supuesto, desde un proyecto político-sindical y político más general. Pero una vez llevado a la vida concreta, los sindicatos y las centrales son del conjunto de los trabajadores, y precisamente la vida profundamente democrática es la que permite saldar las diferencias, acortar distancias para encarar acciones comunes o dirimirlas con un método deliberativo directo y no por imposición del aparato y del que ganó, y peor aún, negando esas instancias democráticas y que cada uno se quede con un pedazo de ese aparato. Esa es la práctica que estamos combatiendo. Bueno, ¿no? Por otro lado, que frente a eso se haya podido armar una lista de todo el resto de la oposición que se define como más democrática, antiburocrática, es realmente una novedad, porque no estaba ocurriendo, digamos, que frente a semejante fragmentación, además, ¿no?, de las distintas CTA, de todas maneras haya podido quedar en pie una lista. Eso es algo que alegra, digamos, de alguna manera es una buena noticia. Ya lo creo, y da cuenta también de un proceso de sectores que en otro momento, tal vez porque este sector cuestionaba más al gobierno kirchnerista, habían sido sus aliados o habían estado en acuerdos con ese sector o actuando en común, en esta oportunidad realmente se incorporan al contingente de quienes creemos que hay que hacerlo confrontando contra esas prácticas y esas políticas, ¿no? Así que es un paso importante. ¿Por qué intervenimos acá? Bueno, lógicamente no es una elección de gran interés para la clase trabajadora en su conjunto, ni esta, ni mucho menos la de Michelli, en las próximas semanas. Y creo que en alguna medida tampoco lo es tanto la que encabeza Yasky, ¿no? Pero amén de eso, para quienes somos estatales y actuamos en ATE, para quienes actúan en la CICOP, en judiciales, en la docencia universitaria, esta es la central a la que pertenecemos orgánicamente y que no podemos obviar intentar dar batalla porque ese instrumento, por pequeño que sea, esté al servicio de los intereses de los laburantes, ¿no? Entonces, en nuestro caso, en el mío particular que pertenezco a ATE, era imprescindible no dejar pasar esa oportunidad de volver a confrontar modelos de construcción sindical y una proyección política que esté sustentada exclusivamente en los intereses de los trabajadores y trabajadoras y no en los intereses de dirigentes que apuestan a proyectos políticos de conciliación con los dueños de las empresas como capitalistas. Norberto, te hago una consulta. ¿Cuál es la opinión que tienen, digamos, respecto a esta idea de que yo escuché a, por lo menos a Yasky seguro, hablando de volver a la CGT, en el, según sean las elecciones que la CGT tiene el 22 de agosto, ¿no? ¿Qué opinión tienen respecto a esta cuestión? Lo primero que hay que decir que todos estos planteos, ¿no? Cuando la CTA surge en un momento en el cual, no muy diferente de lo que ha ocurrido durante el gobierno Macri, frente a una política de entrega de nuestro patrimonio, una política neoliberal que encabezó el menemismo, etcétera, etcétera, la dirigencia sindical de la CGT, en su gran mayoría, ha sido el principal cómplice o el principal coautor de la liquidación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, la flexibilización, las privatizaciones, los despidos masivos, contaron en aquel momento con la anuencia o con el aplauso incluso de traidores consuetudinarios como Andrés Rodríguez y otros que todavía siguen dando vueltas, Cavalieri, Gerardo Martínez, etcétera, y todos ellos evidentemente, y muchos otros, habían convertido los sindicatos en verdaderas grandes empresas de servicios de las cuales eran una especie de gerentes y no dirigentes obreros. La CTA, en su origen, salió a confrontar con eso y a plantear, al menos en lo discursivo, pero también en la expectativa de miles de activistas en el país, a plantear otro modelo sindical, que precisamente hacía alarde de la democracia y de lo que ellos en ese momento calificaban como la autonomía, que no era exactamente una independencia respecto a los intereses de las patronales, pero sí manejarse con mayor distancia de lo que podía ser estar vinculados a algún gobierno o a las patronales, ¿no? Nunca esas dirigencias que promovieron este otro modelo y que estuvieron a la cabeza de esto, como de Genaro, Mari Sánchez o luego Yasky o Micheli o Cachorro Godoy, nunca dejaron de concebir la relación estrecha entre los sindicatos, las centrales y el Estado, ¿no? En las negociaciones, en ese sentido, la forma de las cogestión, claro, le fueron buscando otras palabras. Exacto, te vamos a hacer otra preguntita. Ahí, Norberto, nos están corriendo acá con el horario. Claro, sobre el encuentro, el próximo encuentro que va a haber, sabemos que han convocado de algunos sindicatos combativos, lo mencionábamos hace un ratito. ¿Nos podés aclarar un poco cómo viene ese encuentro del 23 de junio en Lanús? Bueno, en principio tenemos que decir, para ser claros, nosotros no hemos sido los promotores del encuentro, aunque hemos promovido a lo largo de muchos años la posibilidad de que existan instancias como esta o alguna vez como fueron los encuentros del sindicalismo combativo que encabezaba el Pollo Sobrero, por ejemplo. Pero en esta oportunidad sabemos que a partir de una convocatoria de la dirigencia del SUDNA, del Sindicato del Neumático, se ha congregado un amplio espectro de experiencias de sindicatos recuperados para posiciones clasistas o posiciones combativas, democráticas, y desde ese punto de vista la decisión de hacer el llamado al encuentro puede significar verdaderamente un punto de reagrupamiento, el más alto que se haya logrado durante la gestión de Macri. Y desde esa perspectiva es muy importante en tanto y en cuanto no se contente con el propio reagrupamiento de un espacio de estas características, sino que sea un punto de fuerte unidad de los sectores clasistas y antiburocráticos para actuar con, a nuestro juicio, ¿no?, con la mayor unidad de clase para enfrentar los planes del gobierno, y al mismo tiempo, en el medio de esa lucha, ir llevando adelante los debates por abajo con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras que salgamos a dar la pelea o que salimos a dar la pelea, sobre la necesidad de actuar con la mayor independencia y no volver a repetir la idea, las visiones, los proyectos que ponen en el centro que puede haber un capitalismo más benigno, un capitalismo con rostro humano, que se pueden conjugar, que si a los patrones les va bien, nos va a ir bien a los trabajadores, ideas muy arraigadas en el movimiento obrero argentino. Sí, que seguramente las vamos a ver cuando próximamente en el paro del 25, otra vez convocando a empresarios, ¿no?, cuando empiezan a hablar de las pymes y abriendo desde ese lugar, eso con relación a la CGT. Claro, sí, incluso para ser justos, digamos, el problema más grave ni siquiera son las pymes, ¿no? Acá estos dirigentes están directamente ligados a grupos empresarios de gran envergadura, de la gran burguesía local, hasta de sectores transnacionales. Entonces poco pueden hablar de intereses de los laburantes porque son exactamente antagónicos, aún en un país dependiente como el nuestro. Sí. Los intereses que ellos defienden son completamente antagónicos a los de la clase trabajadora. Pero un poco determino la idea con relación a esto, que ese tipo de proyectos están íntimamente ligados con los intentos de recomposición del PJ o de otras expresiones centroizquierdistas tuteladas por el Papa. En definitiva, esa apuesta es la que hace que gente como Yasky diga volvamos a la CGT, porque en realidad lo que quieren es la vuelta del PJ, del peronismo, al gobierno, aunque sea con un rostro un poco más benigno o más centroizquierdista, pero en definitiva no aspiran a cambiar de fondo la sociedad, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, Norberto, te vamos a agradecer el testimonio, un poco la entrevista. Y seguimos ahí pendiente a ver cómo se sigue perfilando esto de la lista de CTA que cerró el viernes. Bueno, les agradezco mucho. La verdad que venimos con mucho entusiasmo de haber logrado esta unidad. Y por supuesto con el entusiasmo que nos ha dado ese movimiento de mujeres, de jóvenes, de trabajadoras que ha impuesto sus demandas en la sociedad y que obligó a un parlamento las más de las veces reaccionario a tener que por lo menos darle media sanción a una ley muy progresiva para poner sobre la mesa la realidad de nuestras mujeres trabajadoras. Un tema, antes que llegue el 1 de mayo, pero ya se lo dedico, cantando este tema que dice así. Una vez trabajaba en la quinta, cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, mire, don Arrigo, con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Vamos a empezar por algunos datos para completar el marco, y como vos decías, la verdad que los datos de la provincia de Buenos Aires son los más dramáticos de todo el país. Y en particular hay que detenerse en los números de La Plata, donde ustedes están transmitiendo, y también en los números de Bahía Blanca, básicamente porque el desempleo femenino volvió a mostrar, digamos, números alarmantes, no solamente en las mujeres de más de 30 años, sino que los índices más altos se dan entre las mujeres de hasta 29 años. O sea, el desempleo joven es justamente lo más brutal que se está demostrando. Piensen que en Bahía Blanca trepó al 29%. Entonces, digo, en este contexto tenés índices, digamos, de desempleo femenino mayor al desempleo masculino, pero en ese contexto tenés que leer

mierda. Somos tratados, programados como ganado. No todo puede medirse por las leyes del mercado, porque tus cálculos pueden causar estímulos para revoluciones que se te vuelvan obstáculo. Y yo creo estamos en la dulce espera. Si te quedan dudas, solo mira pa' afuera. Hay un diluvio, un pueblo ardiendo que está hundido en el lodo, sin nada que perder, dispuesto a todo. Que ya no compra más el mundo este de fantasía, en donde avanza el hambre, avanza la tecnología, donde nos siguen vendiendo el sueñito americano. Los mismos que tiran la piedra y después esconden la mano. Hay el ser humano, parece que nunca aprende, tropieza, da tumbo, no cambia de rumbo, pero no me derrumbo. Estoy aquí parada, como Latinoamérica, no estoy derrotada. Es una misma voz que va retumbando en el planeta. La gente está cansada de ser la marioneta. Aquí con hermanos de causa, yo Malena, como dijo Soandri, rompiendo cadenas. Llegó la hora de recuperar nuestro destino, salir a la calle a la batalla latino. Adelante latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una. Cuba los convoca, alcen la cabeza, en la unión radica nuestra fortaleza. Adelante latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una. Argentina los convoca, alcen la cabeza, en la unión radica nuestra fortaleza. Venezuela, Bolivia, unión es fortaleza. Chile, Perú, alcen la cabeza. Nicaragua, México, unión es fortaleza. Brasil, Uruguay, alcen la cabeza. Paraguay, Colombia, unión es fortaleza. Ecuador, Ecuador, alcen la cabeza. América Latina, unión es fortaleza. América Latina, unión es fortaleza. Unión es fortaleza. El panadero no está para hacer beneficencia, el panadero, el carnicero tampoco, el carpintero tampoco. Están todos para ganar plata. Así que, por favor, terminen con esas locuras del socialismo y todas esas cosas. Una cosa así. Y tiene razón, todos quieren ganar plata. Así que, bueno, vamos a hacerlos ganar plata. Las promesas se repiten. Y nuestra mesa está cada vez más vacía. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Que le quería proponer hablar un poco del informe que sacó ahora la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, contando a través de los medios afines, o afines al poder en realidad, no a ningún sector, los beneficios de esta reforma, ¿no? Mi idea era hablar un poquito de eso. No sé si están al tanto de estas noticias que salieron ahora en estos días. No demasiado, así que podés desasnarnos. Por eso te llamamos. Bueno, un poco lo que plantea la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, y salió en El Cronista, en La Nación, en Clarín, en varios medios nacionales y en algunos locales, es de los beneficios en estos 18 meses, en este año y medio, de la reforma a la Ley de Riesgo de Trabajo. No solo de la reforma, sino de la adhesión de las diferentes provincias, porque como ustedes recordarán, esto es una ley nacional que las provincias tenían que ir adhiriendo. Uh-huh. Obviamente, incluso lo planteó Macri en el discurso del año pasado, fin de año, acá lo importante es que adhiera a Buenos Aires, que adhiera a Córdoba, Santa Fe y Mendoza principalmente, que son las principales provincias donde hay mayor cantidad de trabajadores. Y así fue como en diciembre del 2017 la provincia de Buenos Aires adhirió y se empezó a implementar en marzo de este año. Pero más allá de la provincia de Buenos Aires, lo que plantea la Superintendencia de Riesgo de Trabajo es que esta modificación que se hizo a fines del 2016 fue muy buena. ¿Y por qué dice esto? Porque sostiene que ha caído la cantidad de juicios. Sí. Busqué una palabra compleja. Ha caído la cantidad de juicios y uno podría... Y ha habido ellos plantean como un gran ahorro, ellos plantean que hay un ahorro de 13.000 millones de pesos. Entonces uno podría decir que esta es una ley beneficiosa. Y acá hago un paréntesis, ¿no? Y nosotros vemos lo importante de los medios llamados alternativos, o los medios que en realidad nosotros vemos, como son ustedes, que levantan la otra bandera, ¿no? La bandera de la clase trabajadora, y un poco acercan la noticia o ayudan a tener un pensamiento crítico y desenmascarar estas noticias, ¿no? Y es así que yo llegué de casualidad a un medio que es El Pulso, donde creo que ayer o antes de ayer hace una nota con el grupo de Basta Asesinatos Laborales, y hacen exactamente el análisis que hacemos, que hacíamos nosotros, ¿no? Uh-huh. Acá no hay un ahorro de 13.000 millones de pesos, sino que acá hay un hay una ganancia extraordinaria del empresariado de 13.000 millones de pesos a costa de justamente de las enfermedades y los accidentes de trabajo, o sea, a costa de los trabajadores. Javier, ¿por qué decimos esto? Porque sí. No, no, seguí, te quería hacer una pregunta, pero estabas desarrollando. No, decime. No, porque hay el trabajo este habla de una baja de la litigiosidad, o sea, que bajaron la cantidad de juicios. Y vos... Litigiosidad, exactamente. Litigiosidad. Yo me la anoté, por eso. Sí, la... ¿Esto se corresponde con mejores condiciones de trabajo? ¿Hay menos juicios porque hay menos accidentes o enfermedades? ¿Por qué se debe esto de la baja de los juicios? Claro. Es lo que veíamos nosotros, ¿no? Si nosotros leemos el informe de la superintendencia, parecería que en 18 meses y en los 3 meses que se está aplicando en la provincia de Buenos Aires, los trabajadores han mejorado sus condiciones de trabajo. Y esto no solo no es así, sino que, como venimos sosteniendo incluso en estas charlas que estamos teniendo, a mayor explotación el trabajador se encuentra... en un riesgo mayor, no solo de contraer una enfermedad, sino incluso de una muerte, como ha pasado con los docentes en Moreno, y como ahora se va a cumplir un aniversario de la muerte del trabajador en la línea 60, del trabajador del INTA y del trabajador de la construcción, que en este momento no recuerdo los nombres, pero creo que se cumple un año ahora el mes que viene. Dos años. ¿Por qué este planteo? Ellos dicen que hay menor cantidad de juicios, y es cierto, pero la menor cantidad de juicios es el producto del laberinto jurídico y burocrático que ha creado esta nueva ley, que entre otras cosas establece, por ejemplo, comisiones médicas por jurisdicción, ¿no? Y tenemos el ejemplo de Córdoba, donde hasta hace poquito había dos comisiones médicas para toda la provincia. Por lo tanto, un trabajador en el norte de la provincia de Córdoba se accidentaba y tenía que viajar hasta la comisión médica más cercana, que era de la capital, de Córdoba capital, para hacer el planteo administrativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por lo general, ese trabajador no tiene las condiciones, no puede perder los días de trabajo, entonces directamente no va. Esa es una de las respuestas, y la otra, lo que está pasando en Capital Federal, donde uno, por ejemplo, va a la comisión médica que te tiene que dar el turno en los próximos 10 días, te está dando turnos para dentro de 3, 4, 5 meses. Todo esto lo que hace es desalentar al trabajador a continuar con estos juicios o con estos reclamos administrativos ante las comisiones médicas. Claro. Y esto es masivo y está demostrado en la baja cantidad de juicios que ha habido en estos meses. Por otro lado, al haber baja cantidad de juicios, baja el riesgo que la aseguradora fija al patrón. Claro. Por lo tanto, le baja la alicuota, ¿no? No sé si me siguen. Sí, y ahí está el gran ahorro que tiene, que ellos plantean como un ahorro y nosotros planteamos como una ganancia extraordinaria. Porque ese ahorro no va al bolsillo del trabajador, no va a mejores condiciones de trabajo, sino que es una ganancia que el patrón tenía destinada a la seguridad y que ahora le queda para ellos. Claro. Bajar costos laborales sería, de alguna manera. Claro, o sea, no reinvierte, no es que esa ganancia se reinvierte en seguridad, porque está demostrado. Y acá hay un dato muy interesante del grupo de Basta Asesinatos Laborales, donde establece que, basándose en el informe de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que hay un trabajador o trabajadora muerta cada 22 horas, lo que nos da aproximadamente casi 400 trabajadores muertos por año. Y es importante establecer esto, son trabajadores registrados. Claro. O sea, son los trabajadores que se encuentran en mejores condiciones de trabajo. Se calcula que en Argentina hay un tercio de trabajadores no registrados. Pero esos trabajadores están en peores condiciones de trabajo. Claro. Javier, una consulta. Entonces, sí. La consulta venía por este lado. Estábamos charlando justamente hoy, recién, digamos, sobre el tema de lo que pasó en Moreno, bueno, y lo que son, en general, lo que uno considera accidentes de trabajo. ¿Cuál es la caracterización que se hace o cuál es la definición, digamos, de accidente? Porque el accidente uno asume que es algo que podía haberse evitado, pero, o bueno, ¿y dónde cae la responsabilidad de los accidentes? ¿Cómo se maneja toda esa situación, no? Porque a veces se habla de que fue una tragedia, fue un accidente, o hay negligencia. Bueno, ¿cómo es toda esta cuestión? ¿Cómo se maneja en el derecho o en la realidad, digamos, no? ¿Cómo lo trabajan? Sí, sí, está claro y es muy pertinente la pregunta, porque nosotros planteamos, ya sea en este punto como en varios, nos proponemos un poco a recuperar el lenguaje, ¿no?, de la clase trabajadora, cuando te plantean la de flexibilización laboral, no, precarización laboral, claro. Pluriempleo, no, mayor explotación. Y la cuestión de los accidentes es clave, porque acá el accidente es algo, nosotros en el derecho tenemos la definición del accidente, es algo que no se pudo prever, ¿no? Claro. Y mira, y como ejemplo tenemos lo que acabamos de mencionar recién, tanto el siniestro que se llevó la vida del trabajador de la línea 60, hay un montón de documentación que demostraba que los trabajadores venían denunciando y reclamando mejoras en lo que es higiene y seguridad en los talleres de la cabecera de la línea 60. Bien. El fallecimiento del trabajador del INTA, está demostrado que los delegados venían y los trabajadores venían reclamando mayor seguridad. Lo de la escuela de Moreno, uh-huh, quedó demostrado, y no solo demostrado por las denuncias, hace justamente un mes y medio hubo en la provincia de Buenos Aires, los gremios, el Frente Gremial hizo lo que se llamó el carpetazo, donde se denunciaban las condiciones edilicias de diferentes escuelas. Y los dos distritos con mayor cantidad de escuelas en condiciones de riesgo eran Moreno y Mar del Plata. Claro. Y una de las escuelas denunciadas era esta escuela. Entonces, un accidente es algo que no se puede prever. Por eso nosotros, en línea con el grupo de Basta Asesinatos Laborales, consideramos que la muerte del trabajador no es producto de un accidente, sino es producto de un asesinato laboral, justamente. Y intentamos al accidente llamarlo siniestro laboral. Claro. Aunque la ley no lo dice así. Para la ley es un accidente de trabajo o es una enfermedad profesional, la llaman. Que ahí también entramos en la misma. Las enfermedades profesionales es producto de el trabajo que realiza el trabajador y que es y que no se pudo evitar. Bueno, la gran mayoría de enfermedades, acá tenemos, por ejemplo, en los frigoríficos, tuberculosis, o la misma las hernia de disco, son productos en realidad de las condiciones en que el trabajador realiza su trabajo y que podrían ser y que se podrían prever. Claro, y en esta previsión, Javier, ¿debiera haber desarrollado la provincia un plan de prevención de riesgos? Digo, porque la legislación establece que tiene que existir comités mixtos de seguridad e higiene, claro, en el trabajo. ¿En qué situación está el funcionamiento de estos órganos en Provincia de Buenos Aires? Mira, en Provincia de Buenos Aires hay un trabajo, están bastante adelantados, por ejemplo, lo que es el Sindicato de Docentes Privados, el SADOP, en la Provincia de Buenos Aires, ha avanzado en cuanto a los comités mixtos, y yo tengo conocimiento puntualmente de Mar del Plata, con algunos establecimientos se ha avanzado, pero son contados con los dedos de una mano, en realidad no hay comités mixtos en funcionamiento como establece la ley. Y por otro lado está la cuestión de la responsabilidad penal del empleador, que tampoco está la responsabilidad penal del empleador. Por eso la realidad es que lo que viene a ser la reforma de la ley no trata ninguno de estos dos temas, ni la responsabilidad penal ni la cuestión de los comités mixtos, sino lo que hace es generar un sistema a pedido de la patronal que lo que hace es desalentar el reclamo judicial. Todo esto marcado en la industria del juicio, en los supuestamente los juicios inventados. Uh-huh. Y fíjense el poder de los medios. Hace poquito salió una nota de la Cámara de Armadores, de la Cámara del Pescado, ¿no?, de la Cámara de Plata, donde dice que tienen juicios por 400 millones de pesos solo en Mar del Plata, la Cámara de la Industria Pesquera Argentina, la CAIPA. Juicios por accidentes alcanzan los 400 millones de pesos solo en Mar del Plata.

llegaste esa cuenta? Este es el cuento de la buena pipa. El cuento de la buena pipa. Esperando el derrame.